El Cajal Oro. Quinto episodio. Altas horas de una noche primaveral. Por la calle Arroyo, en su gran automóvil norteamericano, Zacarías Blumen volvía a su casa próxima al retiro. Abrió su puerta con una llavecita norteamericana como su coche y en un ascensor, también norteamericano, subió hasta el segundo piso donde tenía su dormitorio. Nadie lo sintió llegar. La brisa embalsamada por los jacarandáes en flor le trajo las armoniosas campanadas de la Torre de los Ingleses. Las tres. ¿Habrá venido mi hija? Seguramente ya irá por el quinto sueño. Vamos a espiarla. Hall de por medio hallábase el departamento de Martha Blumen, quien podía entrar y salir por su propio ascensor sin que nadie lo advirtiera. Su dormitorio, vacío de muebles inútiles y sencillo de apariencia, era extraordinariamente rebuscado y suntuoso. Un artista norteamericano traído especialmente de Nueva York había imaginado su decoración. Las lisas paredes en forma circular, enduidas color de ceniza. La cama de largueros invisibles a dos cuartas del suelo, ovalada como una mesa y tendida de muselina dorada. El piso de mármol de leche, lustrado y casi cubierto por inmensas pieles de cebra, reunidos de tal manera que sus manchas electrizaban los nervios. Una chimenea de acero cromado y arriba un cuadro estupendo del gran pintor Boer van Riets, que representaba la imaginaria lucha de una cebra con un tigre. Una mesa de cristal negro, una lámpara de porcelana blanca y ligeras cortinas de lona que a la difusa claridad del techo despedían el cálido resplandor de las velas de un buque en mares africanos. Ah, sobre la cabecera, un exangüe Cristo del Greco. El lecho estaba intacto. ¿Pero a qué hora duerme esta criatura?, exclamó Zacarías. Es la última en acostarse y la primera que se levanta. Tendré que intervenir en sus asuntos. Con esto se volvió a su habitación y se metió en la cama y se puso a cavilar. Se había dejado morder por la ambición política. Quería ser ahora presidente de la República. ¿Cuánto le costaría? ¿Un millón? ¿Cinco? ¿10? La candidatura de Fernando Adalid podría ser un obstáculo insalvable, pero tenía en su mano el poder de destruirla. Sabía que el Banco de Sudamérica estaba en mala situación por haber concedido muchos préstamos a los ganaderos argentinos y esos créditos se habían congelado. Echando a pique el Banco de Sudamérica, se hundiría la candidatura de su presidente Fernando Adalid. Pero existía también otro obstáculo: la hostilidad del Gran Cajal. Blumen era rico, pero odiado por la judería porteña sobre la que ahora dominaba Mauricio Cohen. Era necesario primero destruir a Cohen y apoderarse del Cajal. Para ello, tenía que intrigar en Nueva York, desde donde se impartía el movimiento a la inmensa maquinaria judía del mundo entero. Resolviendo estas ilusiones, se durmió, a tiempo que llegaba Martha en liviana compañía de amigos. Martha frisaba en los 28 años y, aunque pasaba por la más elegante muchacha porteña y el mejor partido de la ciudad, no tenía novio ni apuro en tenerlo. «Me casaré cuando cumpla 35 años», declaraba. «El amor es bueno, pero es mejor la libertad». Naturalmente no sabía lo que es el amor, y poseía una idea ingenua de la libertad. Imaginábase libre desde que ni su padre ni sus criados averiguaban la hora en la cual volvía, ni con quién, ni en qué boat había cenado, ni en qué dancing había bailado, ni cuáles eran sus cócteles preferidos, ni los cigarrillos que fumaba. Libre, porque un día eligió a su arbitrio la marca de su automóvil, y otro día conquistó el diploma de piloto aviador y adquirió un avión, como otras muchachas compran una tímida Voiturette. Poseía una sólida certidumbre de que, habiendo hecho Dios el mundo para que criaturas como ella lo usen hasta el fondo, nunca les pedirá cuenta de sus actos. ¿Con qué derecho, pues, podían pedírsela los hombres o fijarle límites a sus deseos? Pero conviene aclarar que tales pensamientos eran demasiado aburridos para Martha Blumen, que procuraba ahuyentarlos permanentemente. Hay ideas que no caben en una hermosa cabeza platinada. Al acostarse, por costumbre, se santiguó, y su último pensamiento fue que apenas la dejarían dormir 4 horas, ya que a las 8 en punto la despertaría por teléfono un desconocido. Esto la hizo sonreír. La primera vez, él se limitó a darle los buenos días. Ella cortó la comunicación, pero se quedó intrigada, porque el número de su teléfono era secreto para poquísimas personas. El segundo día, a la misma hora, igual llamado. ¿Quién es usted? No me pida mi nombre, Martha. Bueno, entonces no sigo la conversación. Al tercer día, Martha se recordó antes de las 8, y ni bien sonó la campanilla, tomó el tubo y habló la primera. No me diga su nombre. Dígame solo cómo ha sabido el número de mi teléfono. Si no me contesta inmediatamente, cortaré la comunicación y pediré hoy mismo a la empresa que me cambie la línea. Obtuvo por toda respuesta una carcajada inteligente y suave que la fastidió. Decídase pronto, ¿tiene allí su reloj? Le doy medio minuto de plazo. Por favor, Martha, me ha pedido 2 cosas. Ayer mi nombre, hoy de qué manera he sabido el número. No sé por cuál de las 2 comenzar. ¿Cuál le interesa más? ¿Mi nombre o esa historia de su teléfono? Pero qué torpe es usted. Con solo una adivinaré la otra. Confía demasiado en su propio ingenio. Perfectamente, replicó ella airada. Si no me explica en el acto cómo ha sabido mi número, hoy mismo lo haré cambiar. La resultante fue otra carcajada de él, y ella cortó la comunicación. Horas más tarde se dirigía a la compañía telefónica a pedir otro número. Cuando se anunció, un ordenanza le condujo al despacho del presidente. Martha, sorprendida pero halagada de que diera tanta importancia a su pequeña gestión, se dejó guiar. Conocía de nombre y aún de vista a Mauricio Cohen, pero debía ser el único hombre importante que nunca se había hecho presentar a ella. Enemistad entre él y su padre, rivalidad de negocios tal vez. Lo admiraba de lejos, deseando que el azar se lo entregara. Bendita, pues, aquella ocasión. Él la aguardaba de pie en la puerta del regio despacho. En sus pardas pupilas había un rayo de luz burlona que la desconcertó, pero en su actitud una perfecta corrección. Señorita Blumen, no tengo el honor ni siquiera de conocer a su padre, pero ya que usted en persona viene, no he querido perder la oportunidad de atenderla yo mismo. Martha le dio la mano y le explicó su asunto. Mauricio Cohen sonreía de tiempo en tiempo. Un hombre como ese, tranquilo y dominador, le habría gustado para novio. Sensible a su belleza, capaz de animarla apasionadamente, pero también de domar a la criatura rebelde y caprichosa. ¿Por qué se le ocurrió que él era capaz de eso? Mire, antes de cambiar su número, ¿no prefiere saber quién es el desconocido madrugador e indiscreto? No. Se pondría orgulloso si supiera que ando averiguando quién es. Bueno, es que no se lo diríamos. No creía posible que, con los teléfonos automáticos... No, miren, no es fácil. Pero en obsequio a su tranquilidad... Pero si de eso no depende mi tranquilidad. Mire, prefiero no hablar más de este tema. Hágame dar otro número y quedamos en paz. ¿Con qué gusto va a dormir toda su mañana?, exclamó irónicamente él, escribiendo en un papelito. ¿Le agrada este? Ah, pero qué lindo número, y fácil de recordar. Lo que llaman los españoles un capicúa. ¿Qué es eso? Es todo número que puede leerse de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Por ejemplo, este. 1221. Capicúa. ¿Sabe que tiene un modo muy lindo de decir capicúa? No deje de pronunciar esa palabra delante de un espejo. ¿Quiere decirla de nuevo? No. Si usted no fuese persona de tanta seriedad, creería que se está burlando de mí. Bueno, es la primera vez que le hablo, y me parece que ya la he tratado desde siempre. Caramba, a mí me ocurre lo mismo. Qué raro que nunca nos hayamos conocido, habiéndonos encontrado en tantas partes. Por la frente de él pasó una sombra. Voy a explicarle. ¿Podemos tener otro secreto los dos, Marta Blumen? ¿Otro secreto? Pienso que todavía no tenemos ninguno. Sí, el número de su teléfono que solamente conocemos usted y yo. Y el primer secreto entre una mujer como usted y un hombre como yo es la primera complicidad. Por allí se comienza. Bueno, probablemente nunca más nos veremos. Él desvió la conversación. ¿No me ha dicho, señorita Blumen, qué razón le dio su desconocido para ocultarle su nombre? Ah, sí. Bueno, me aseguró que sería peligroso revelármelo. ¿Pero peligroso para quién? Bueno, no alcanzó a decirme tanto. ¿Y usted le creyó? No, ¿qué de creer? Pienso que fue una escaramuza. Él callaba, contemplándola con admiración, y de pronto, como si oyese una voz que desde el fondo de los siglos le dictaba palabras eternas, le dijo: morena como las tiendas de Cedar, como los pabellones de Salomón. ¿De quién está hablando? Sus labios como cinta de púrpura. ¿No ha leído el Cantar de los Cantares? No, no he leído nada. ¿Eso está allí? ¿A quién se refiere? A la Sulamita, pero continúeme, da curiosidad. Podría referirse a usted, morena con labios de púrpura. ¿Acaso la Sulamita tenía cabellos platinados? Tal vez. Entre las mujeres de mi raza, que es la suya, ese matiz de cabellos no es raro. Mi raza, su raza, ¿qué quiere decir? Usted es judía como yo. Supongo que no lo niega. Bueno, tampoco lo confieso. ¿Qué sé yo lo que soy? ¿Le disgustaría que la tuviesen por judía? Bueno, nadie me ha dicho nada. Es la primera vez que se me ocurre que pueda hacerlo. ¿Y le preocupa? No, yo no tengo prejuicios de raza. Él posó en los ojos verdes una mirada magnética y le dijo lentamente: no es bastante, Marta Blumen. Debería tener el secreto orgullo de ser judía. Entonces Marta se inquietó. Los ojos de él se le hicieron antipáticos y respondió: ¿un nuevo secreto entre los dos? ¿No le parece que para una primera conversación hemos hablado ya bastante? Mauricio Cohen le estrechó la mano. Espero, señorita Blumen, que su desconocido ya no le moleste más. ¿De veras? Ah, lo había olvidado, exclamó ella con coquetería y salió de allí. Un minuto antes de las 8, sin alzar la cabeza de la almohada, miró burlonamente a su teléfono. ¿Hoy me dejarás dormir, mi desconocido? Apenas había formulado su advertencia, vibró la campanilla. ¿Pero qué significa esto? Buenos días, Marta Blumen. No esperaba comunicarme con usted. Temía que hubiese cambiado el número como me dijo ayer. ¿Pero a qué número me ha llamado? ¿Al de siempre? ¿Y ha obtenido comunicación? Ya lo ve. Pues le juro que yo misma fui ayer a la compañía y lo hice cambiar. La atendería algún empleado distraído porque no han cambiado nada. No, señor. Me atendió... ¿Pero qué estoy dándole explicaciones? Hoy será la última vez que me hable si no se nombra. No me nombraré hoy, ni tampoco será la última vez que la hable. Usted está loco, es cierto. ¿Qué hombre de corazón en nuestro Buenos Aires no está un poquito loco por Marta Blumen? Pero para decirme esto me despierta a las 8. Perdóneme, hoy la dejaré dormir, hasta mañana. Hasta nunca, no, hasta mañana, replicó el desconocido. Trémula de indignación, hojeó la guía de los teléfonos. El imbécil de Mauricio Cohen. ¿Para qué compararla con los pabellones de Salomón y elogiar la púrpura de los labios si había de olvidarla tan pronto? El señor presidente, le respondió la telefonista, no llega nunca antes de las 10. Pues dígale al señor presidente de parte de... Bueno, no importa, ya le hablaré luego. En vano quiso ella irritar a Cohen increpándolo. Él tomó el asunto con mucha calma y le pidió mil perdones. Confesaba una distracción, no volvería a suceder. ¿Pero qué, se olvidó usted de dar curso a mi pedido? Sí, señorita, de nuevo le pido perdón. Y espero que mañana su indiscreto desconocido no la despierte. Yo también lo espero. No faltaría más. Adiós. Por fin estaba segura de que el odioso llamado no se repetiría. Una indefinible inquietud la despertó al quinto día. ¡Qué fastidio! Sentirse pendiente de aquel pequeño tirano que la acechaba en la cabecera de la cama. El otro día le había dicho hasta mañana, ella hasta nunca. Podía ganar la apuesta levantando el auricular, pero eso no era fair play, como dicen los ingleses, juego limpio, y no le satisface ganar con trampa. Miró el reloj, eran las 8, y el animalito negro permanecía mudo. He ganado, murmuró con pueril satisfacción. Perdió mi pista. ¿Llegaré a saber nunca quién ha sido? ¿De veras estará enamorado de mí? Todos dicen lo mismo y no le creo a ninguno. De repente, nuevamente la campanilla. Mi teléfono. Me da ganas de llorar y de reírme. ¿Quién llama? Buenos días, Marta, ¿no me reconoce? Reconozco la voz de mi desconocido. ¿Pero está segura de que soy su desconocido? ¿Y quién otro podría ser? Reconozco su voz y su audacia. Agregue también su locura porque estoy loco. Usted me lo dijo ayer y estoy empezando a creerlo. Y yo que se lo dije no lo creo, porque si lo creyera, ¿qué ocurriría? Si lo creyera, seguiría la conversación. Ahora con una tijera voy a cortar el alambre para siempre. Ha tenido usted la virtud de hacerme odioso el teléfono. Ya ni siquiera me interesa su nombre. Qué lástima, porque hoy estaba dispuesto a decírselo. Mire, es tarde, ya no me importa. Tampoco le interesa saber cómo acerté a su nuevo número. Eso sí, soy capaz de perdonarle si me demuestra que ha gastado ingenio y valor en conseguirlo. Qué romántica. No, desgraciadamente no hay nada de eso. Y es increíble que no haya adivinado quién es su desconocido. No, no he adivinado. No lo diga a nadie, se reirían de usted, Marta Blumen. ¿Ahora se burla de mí? Es lo que yo merecía por seguir estas estúpidas conversaciones. Vamos a aclarar de una vez por todas. Mi número de antes no lo sabían sino 3 o 4 personas, mis íntimos, ¿sí? Y algunos empleados de la compañía telefónica. Es cierto, pero hoy mi nuevo número no lo sabe nadie sino yo. Nadie sino usted. Bueno, nadie sino yo y usted, Mauricio Cohen. ¿Con qué ira los filosos dientes de Marta partieron por la mitad de aquel nombre? De lejos se oía la risa de Cohen y esta furibunda exclamación de ella. Usted se burla y se ríe de mí. No me ha ocurrido jamás tan ridícula aventura. De veras, señor Cohen, lo detesto. Sí, lo comprendo, no merezco otra cosa. Pero acabaremos por ser muy buenos amigos. Siento solo haber perdido 5 días en esta emboscada. ¿Pero por qué no me dijo antes su nombre? Replicó ella tan resentida que parecía que le estallaban las lágrimas. ¿Acaso me hubiera prestado más atención? No sé, probablemente no. Me resulta ahora terriblemente antipático. No debiera decírselo, pero las palabras se me forman solas al borde de los labios, como cinta de púrpura. Ah, no, no. Eso no puedo permitirle. Usted que apenas me conoce me trata como a una camarada. He perdido 5 días, Marta. Déjeme recuperarlos. Y es necesario además que me explique por qué me dijo aquel primer día que el darme su nombre era un peligro. ¿Peligro para quién? Bueno, no piense más, ahora que lo sabe. ¿Fue una farsa? No. Realmente no debe decir a nadie que habla conmigo. ¿Peligro para quién? ¿Para mí o para usted? El pequeño ser negro permaneció callado. Marta, impaciente, reclamó la respuesta golpeándolo y escuchó entonces no la ligera y burlona voz de su desconocido, sino la viril y armoniosa de Mauricio Cohen, aquel a quien ella desde el primer momento hubiera amado si él hubiese querido. Tengo muchos secretos que comunicarle. El viernes, dentro de 3 días, la hablaré. Pero esté dispuesta a salir. ¿Salir a las 8 de la mañana? Sí, ¿que eso la asusta? Es ridículo. Lo que usted hace, Marta, nunca es ridículo. Y en Buenos Aires acaba por entrar de moda. ¿Se trata de lanzar la moda de salir a las 8 de la mañana? No, porque nadie lo sabrá. Y es indispensable guardar el secreto más estricto. Pero por Dios, señor Cohen. Mire, no gaste ceremonias. Dígame Mauricio como a un camarada. Todavía no lo merece usted. Me ofenden tantas precauciones, tantos secretos. Nada más que uno, Marta. Uno que comprende a todos los demás. Su relación conmigo no debe conocerla nadie. Marta Blumen sintió la atracción de una misteriosa aventura y acabó por responder: está bien, pero ¿a dónde iremos? No, discúlpeme que hoy sea yo el que corte la comunicación, pero debo alcanzar un tren. Esta noche estaré a 100 leguas de aquí. Será hasta el viernes. La joven se quedó intrigada. Hubiera deseado preguntar a su padre qué clase de rivalidad había entre ambos, pero una extraña aprensión la contuvo. Pasó 2 días y el viernes se despertó antes de la hora y a las 8 en punto sonó el teléfono. Por primera vez, Marta Blumen aguardaba aquel llamado con romántica impaciencia. Muchas veces oirá decir Marta que ha pasado la época en que se podía hacer fortuna, que ahora no hay negocios. Bueno, supongo que eso no es cierto porque mi padre hace todavía buenos negocios. Tenga compasión, Marta. El vigilante me va a anotar a mí, que soy el dueño del auto, una multa por exceso de velocidad. Conduce usted muy bien, pero es muy impetuosa. La gente se queda admirándola, sí, o maldiciéndome. Mire cómo gesticula esa vieja. Su padre hace buenos negocios, ya lo creo. Dentro de 5 años tendrá por lo menos 100 millones más. Feliz mortal. ¿Y es el único? No, ciertamente. Hay otros que hacen negocios tan buenos como él. ¿Y quiénes son? Si le digo nombres, va a creer que repito una página de la Biblia. Jacobo, Salomón, David, Neftalí, Eleazar, ¿todos judíos? Sí. ¿Pero qué culpa tenemos los judíos si los cristianos no saben hacer negocios? Marta se echó a reír y él prosiguió: cuando pase la crisis, los arruinados y los que siempre serán pobres se lamentarán con la externa excusa. También nosotros pudimos comprar títulos a la mitad de su valor y casas por la quinta parte, pero no tuvimos dinero. Esa es la gran razón. No basta ver un negocio, es necesario tener dinero para hacerlo. Mauricio Cohen meneó la cabeza. Tan solo un bolichero hace negocios con dinero propio. El financiero los hace con el ajeno. Si el asunto marcha bien, ganan el financiero y su cliente. Si sale mal, solamente pierde el cliente. La cuestión es descubrir un negocio y a la vez un cliente con plata y embarcarlo. ¿Sabe que me asombra su cinismo?, dijo Marta. Pregúntele a su padre si no ha hecho él así. No lo dudo, pero usted... Yo, como los otros, estoy lejos de ser rico. Al lado de su padre soy un mendigo. Pero antes de 2 años, o él o yo, habremos quedado tendidos en la arena. El vencido valdrá 0. Marta no pudo disimular que le impresionaban aquellas palabras. No había en Cohen ni jactancia ni cinismo. Era una franqueza brutal, expresión de fuerza consciente y segura. ¿Y cuánto valdrá el vencedor? Lo que usted quiera. 100, 200, 500 millones. A esa altura la cifra no tiene importancia. Lo que importa es la posición. Se es el primero, es decir, el jefe, o se es uno de tantos. ¿Y usted piensa vencer a mi padre? Sí, no lo vencerá. ¿Por qué? Porque usted habla demasiado y él sabrá prevenirse. Marta, ¿pero cree que esto se lo he dicho yo a alguien? Sí, a mí. A usted sí. Pero es la única persona que lo oirá. A usted, porque usted va a ser mi aliada. ¿Pero qué está diciendo? ¿Yo aliada suya en contra de mi padre? ¿Y por qué razón? Él la envolvió en una mirada fanática. He dicho mal, no será mi aliada, sino que será la aliada del Cajal. ¿Qué es el Cajal? El solo hecho de que usted no haya oído hablar nunca del Cajal atestigua en contra de su padre. Él, y no yo, debió iniciarla en el judaísmo. Marta, confundida y asustada, replicó: bueno, entonces no me diga nada, le preguntaré a él. No, ya no es tiempo de preguntarle. Yo le explicaré y usted me guardará el secreto. El auto llegaba en ese momento a la Avenida de la Plata y tras una violenta curva tomó por la calle Directorio hacia los mataderos de Nuevo Chicago. En aquel lejano rincón de la ciudad, cerca del frigorífico municipal, donde se matan diariamente 4.000 novillos y vacas para que la inmensa población carnívora hasta el despilfarro tenga las 1.000 toneladas de carne que consume dentro de las 24 horas, se codean el estanciero que ha venido desde su campo para vender un lote de 200 reses, el tropero que las trajo arreando con sus peones, el rematador que con su martillo de marfil las adjudicará al resero que las compre, el matarife que las carnea, el pobre diablo que espía una changa y 100 tipos más, unos ricos, otros pobres, sin que pueda afirmarse que a tal rico no lo desplazará ese que vemos en mangas de camisa, manchado de sangre, y si el revólver de aquel no se medirá con el gran facón que éste lleva cruzado a la espalda. Porque todos allí sienten la vocación de los negocios, y de entre ellos la suerte elige a sus favoritos. A determinadas horas cruzan la calle y se van a comer un bocado o a beber un vaso de vino. El comedor es grande, mesas diseminadas, los comensales se arriman sin cumplimientos. Unas tienen manteles, otras no, da igual. Los ventiladores del techo agitan sus paletas para ahuyentar las moscas y aligerar el humo. Huele a carne asada. La famosa parrilla criolla está a la puerta para que todos puedan elegir el trozo predilecto. Un gran fogón con campana, una simple reja de hierro sobre muchas brasas de algarrobo, los chinchulines, la tripa gorda, las mollejas, las costillas, el matambre, asándose en suculentos pedazos que el cocinero pinche y remueve con un gran tenedor. Extraño privilegio de la cocina criolla. No pensamos que esos rústicos manjares, aderezados de un modo primitivo, puedan comerse en hoteles de lujo. Los ofrecen, pero son cosa bien distinta y uno exclama con decepción: ¿pero esto es una parrillada? Pues no vale la pena. Porque tales condumios, fríos o recalentados, en nada se parecen a los crepitantes chinchulines, al sobrio matambre, a la suculenta tripa gorda, a las tiernas mollejas, al clásico asado de costillas, manjares de reyes, pero que los reyes han de comprar por 30 centavos y comer en mesas así, codeándose con personajes de esa laya. Como varía en el precio, la compañía y el lugar, la parrilla pierde su sabor. Mauricio Cohen hizo saber a Marta por teléfono la descripción del ambiente y picó su espíritu de aventurera. Allí, agregó, nadie la reconocerá. Sentados en el ahumado comedor, el mozo en mangas de camisa resplandeciente de sudor les propuso unos chinchulines asados al minuto. ¿Son frescos?, preguntó ella. O oh, tan frescos, señorita, que si se los muestro ahora se los va a comer crudos. Bueno, tráigalos. ¿Una ensaladita de cebolla y tomate? ¿Una media botella de vino de la casa? ¿Un poquito de salchichón de chacra y café? Sí, traiga todo, todo, ya veremos. Se habían sentado en un rincón. Precaución innecesaria. Había allí 50 tipos de todo Jaez que discutían o cavilaban en sus negocios, pero ni uno solo se dignó mirar a los elegantes señores del coche amarillo. Explíqueme ahora, Cohen, ¿por qué me dice que soy de su raza? ¿Qué, la he ofendido? Marta se ruborizó. Era judía por la familia de su padre, pero no le gustaba confesarlo, porque en la alta sociedad tenían por advenedizos a las gentes de esa nación. No, no soy judía. ¿Quiere usted que le muestre un día mi fe de bautismo? Soy católica. Eso no es nada. Yo también fui bautizado. A los 20 años me bautizó un obispo que está muy orgulloso de mi conversión. A mi padre también lo bautizó un obispo y lo casó el arzobispo. Mauricio Cohen miró los ojos verdes y, como quien hace la primera confidencia a un camarada, le susurró: el judaísmo es indeleble. No hay bautismo de agua ni de sangre que lo borre. Los apóstatas de nuestra religión son raros. Muchos fingen abandonarla para servirla mejor. Solamente un verdadero renegado conozco yo en Buenos Aires. Convicción y orgullo y no cinismo trascendían sus palabras. Ella lo contempló con admiración. Aquel hombre joven y fuerte, sin prejuicios y sin escrúpulos, animado de una gran pasión, la aturdía, la conquistaba. Dígame, ¿ese renegado es mi padre? Sí. ¿Y yo, que soy de su misma estirpe y creo en otras cosas, también soy renegada? No, Marta, usted ignora nuestras leyes y habla y vive como un goy. ¿Qué es un goy? Un infiel, una cristiana. Para un judío, todos los otros pueblos de la tierra son goyim, infieles, sean católicos, budistas, paganos, y usted habla como una goy, pero es judía, y acabará por sentirse orgullosa de ello, aunque nunca lo diga, y más vale que nunca lo diga. Precisamente la fuerza de los judíos es saber callar. Nuestra nación vive aún solo porque ha sabido guardar un secreto durante 20 siglos de persecución. Marta había probado apenas los ricos manjares que el mozo le iba presentando. Bebió un vaso de soda y pareció impaciente. ¿Hay entre ustedes un secreto? ¿Cuál es? También él dejó su plato, apuró su vino y pagó. No, aquí no podemos hablar. Venga conmigo, Marta. ¿A dónde? A mi casa. ¿Cómo? Exclamó ella sorprendida. Nunca sus amigos habían conseguido que aceptase ir a tomar un refresco en sus casas de solteros. No, yo no puedo ir a su casa. Tengo cosas graves que confiarle y en la calle no es posible. ¿Qué teme de mí? Ella lo miró de reojo. Que me hable de las tiendas de sedar y de los labios color de púrpura. Los ojos de él, sagaces y puros, le hicieron sentir cómo desentonaban esas palabras frívolas. No voy a hablarle de usted, sino de algo que vale mucho más. Ninguna mujer en Buenos Aires representa mejor que usted lo que es la belleza y la fuerza de las mujeres de mi nación. Yo la he estudiado y elegido entre mil y más de mil. Nunca usted sospechó mi silenciosa persecución. Y cuando fue el momento, porque me convencí de que era la que buscaba, me puse en relación con usted, sin ningún intermediario. No dirá que he perdido el tiempo. La mano de él oprimió la de ella, aferrada al volante. Vamos a mi casa. Imperiosa dulzura la de su voz y la de su gesto. Como livianas hojas de otoño, volaron sus escrúpulos. Quedó el alma desnuda y temblorosa. Por primera vez en su vida, Marta sintió las corrientes de su sangre judía y se estremeció al oír esa misteriosa exclamación. Hacia la parte de Dan se escucha ya el relincho de los caballos. ¿Qué quiere decir esto? Enséñeme. Es un texto del profeta Jeremías que anuncia a el que vendrá en su propio nombre. Caramba, nunca nadie me había hablado de estas cosas. ¿Qué es Dan? ¿Quién es el que vendrá en su propio nombre? Dan es una de las 12 tribus de Israel. Y esas palabras se refieren al anticristo que nacerá de esa tribu. Marta Blumen, cegada como por un rayo, murmuró: el anticristo, el que ha de venir hacia el fin de los tiempos, a disputarle a Cristo el imperio del mundo y el amor de los hombres. En su colegio de monjas había leído una obra sobre el anticristo, cuyo verdadero nombre se encierra en la cifra 666, y aquí en la Sagrada Escritura llama la bestia salida del abismo, el hombre de pecado o la abominación de la desolación. El eco de esas palabras que leyó de niña lo hirió como una piedra en la frente. Ella, católica, que había recibido en la comunión con alma pura el cuerpo de Cristo, iba a renegar de él por la vana y peligrosa curiosidad de penetrar en aquellos secretos. ¿Y quién era aquel hombre que se había apoderado de su mano, haciéndole sentir a través del guante el calor de la piel? Habían cruzado apenas algunas palabras, y ella ignoraba todavía sus sentimientos, sus costumbres, sus intenciones. «Yo no he leído la Biblia», dijo a manera de excusa. «Yo no sé nada de lo que usted sabe, y sus frases incomprensibles me llenan de temor». «¿Qué es lo que no comprende?», preguntó él con la blandura de un maestro que enseña a un niño. «No comprendo que un hombre de negocios, capaz de arruinar a un rival, aunque sea mi padre, se transfigure como se ha transfigurado usted, y me hable en el estilo de los sacerdotes o de los profetas». «Es claro», repuso él, «usted no puede librarse instantáneamente de su temperamento de goy, ni alcanza a comprender la verdadera alma judía, positiva y mística a la vez, y se escandaliza ante lo que le parece una contradicción». «En efecto, una contradicción, inexplicable hechizo. Ella, la audaz, que amaba la independencia más que la vida, experimentaba una rara fruición en sentirse ahora dominada y vencida. Y es que en realidad no había en Marta una voluntad persistente, sino una sucesfinita de caprichos de niña mimada y vanidosa. Un sentimiento fuerte semejante al amor aniquilaba de repente su vanidad, volviéndola dócil y mansa como una criatura dormida, y para que él no la despreciara por artificiosa y pueril, ni siquiera intentaba disimular su emoción parecida al espanto. Él adivinó sus pensamientos. «Pobre goy, tiene miedo de saber cómo somos. Vuelva los ojos a sí misma y lo sabrá sin que yo le explique nada. También en usted hay esa eterna contradicción del alma judía. Somos el pueblo escogido y a la vez el de dura cerviz. Predestinados para dominar el mundo, no tenemos patria. Nuestro libro religioso, el Talmud, es el más prolijo tratado comercial que pudiera inventar el más alevoso banquero. Elevamos altares al Señor, y no bien se aleja Moisés, imploramos a su hermano Aarón que nos fabrique un ídolo, y el sumo sacerdote de Jehová funde con sus manos un becerro de oro. Israel, he aquí tu Dios». Sí, extraño en verdad. Pero es que todo tiene su clave, Marta. Bueno, muéstremela. Somos místicos y religiosos, pero nuestra esperanza está solamente en los bienes de este mundo. Ignoramos lo que hay más allá y establecemos aquí nuestro paraíso. Dios no nos ha creado para ganar el cielo, sino para dominar la tierra. Esa es nuestra fe. Hace 6000 años la nación espera al Mesías, nuestro Rey, que ha de conquistar el universo. Cohen observó a su hermosa compañera que iba muda, los ojos entrecerrados, cegada por el resplandor de la profecía. Y el coche, guiado por su mano firme, devoraba hileras de edificios, calles tranquilas, avenidas vertiginosas, parques donde el calor teñía de sangre los ceibos y de violeta las copas de los jacarandáes, llenando el aire de olores de trópico. «En esta calle está mi casa», dijo él de pronto. «Doble aquí a la izquierda». Ella no quiso obedecer y pasó de largo. «¿Qué hace? ¿No viene conmigo?» «No». «Sí. Rodee el parque y volvamos. Lo que yo tengo que decirle no puede ser en la calle». «¿Qué tiene que decirme? Usted habla del Mesías que ha de venir. Yo soy católica y creo que el Mesías ya vino, y es Cristo, que es Dios». Él la envolvió en una mirada sombría y le respondió lentamente, para que la blasfemia atroz mordiera el blando metal de su pobre conciencia. «Cristo no es el Mesías, es el impostor. El verdadero Mesías, Hijo de Dios, aquel que los judíos esperamos para que por él se cumplan las promesas de la raza, es aquel a quien los cristianos llaman el anticristo. cuyo verdadero nombre nadie sabrá hasta el día de su advenimiento. El corazón de Marta latía atropelladamente. Él apartó su mano y le produjo alivio, pero volvió a apretarla con más violencia, cual si fuera su marido o señor. «Yo soy católica», dijo ella casi maquinalmente, «y creo que Cristo es Dios». Y él asestó un segundo hachazo en la raíz de aquella fe vacilante. 100 generaciones de Gollín, Marta, no bastan para diluir con su sangre impura una sola gota de la sangre de Israel. ¿Cómo no siente arder en sus venas nuestro orgullo inextinguible, usted que es judía desde la punta del pie hasta los brillantes cabellos de su cabeza? Marta Blumen calló para mejor percibir las corrientes de su corazón. Le pareció en efecto que, a pesar del bautismo, siempre había sentido una secreta repulsión hacia algunas creencias católicas. Los soberbios ojos de él irradiaban tan extraña luz que ella le preguntó, «¿Usted no es por ventura el que ha de venir en su propio nombre?» Cohen se guardó de burlarse y contestó seriamente, «Yo he nacido en Buenos Aires, y el anticristo nacerá en Babilonia o en Jerusalén, y las mujeres no lo mirarán sin amarlo». A las últimas palabras ella replicó ruborizándose, «¿Qué sabe usted lo que pasa en el corazón de las mujeres?» Pero él no pareció advertir el rubor. El automóvil descendía como un proyectil por la avenida Alvear. «Tome esta calle, por aquí llegaremos a mi casa». Marta obedeció. Se sentía envuelta e irremediablemente dominada.